Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales e Isaías Chatenco Ahuejote, del pueblo Nahua organizado con el Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata. El CIPOGZ es una de las organizaciones impulsoras de las policías comunitarias que gestionan de forma autónoma la seguridad de la región. En la costa montaña de Guerrero, las comunidades llevaron a la práctica nuevas formas de gobierno comunitario, constituyendo sus propias instituciones como la policía comunitaria. El día 23 de mayo del 2019, desaparecieron Bartolo Hilario Morales e Isaías Chatenco Ahuejote en las inmediaciones de Chilapa de Álvarez. El 24 de mayo, por la mañana, fueron hallados sus cuerpos sin vida. Esto a 20 días del cobarde asesinato de Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, crimen que se mantiene con plena impunidad por parte de los tres niveles de gobierno. Nuestra lucha es por la vida, en contra de los proyectos de muerte, en defensa del territorio y la madre tierra. Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional.